que ha vivido penando por causa de un mal amor, no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y si anduvo calculando qué culpa pudo tener, cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Bueno, y así transcurre la mañana de este viernes, en este caso con invitados en vivo aquí en el estudio de la radio. Estamos con los trabajadores jubilados del frigorífico del Cerro, que ustedes ya los han escuchado en más de alguna oportunidad aquí en la radio, pero que los tenemos en vivo aquí, a Ramón Mármol, a Carlos Astrada y a Daniel Rodríguez, para que nos cuenten en qué está esta situación de la famosa ley 18.310, de la lucha que viene llevando hace mucho tiempo. Buen día, gracias por compartir esta mañana con nosotros. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día. Necesitamos hacer un poco un raconto de lo que ha pasado, porque lo decíamos fuera de micrófono. Hay mucha gente que conoce la situación, pero mucha gente que no la tiene clara, que no se acuerda de lo que pasó, y muchos que necesitan refrescar la memoria porque evidentemente hay tanta información y tantas cosas permanentemente que, si bien recuerdan las notas, el planteamiento que ustedes han hecho aquí en la radio, también les sirve y necesitan escuchar qué era lo que había pasado. No sé quién quiere arrancar. Ahí está. Comenzamos contigo, Ramón, para que nos cuentes cómo fue la situación y lo que ocurrió allá a fines de los 70, ¿no? Buenos días. Primero, un agradecimiento a la radio. En mi caso es la segunda vez que estoy por este tema. Y una de las cosas que nosotros habíamos planteado era la posibilidad de que se repitan este tipo de cosas, porque en un programa nosotros no íbamos a poder tratar de dejar claro más o menos cuál es nuestra situación. En ese tiempo nosotros hablamos de que hay compañeros que empezaron antes, por lo menos que yo, con el tema de, primero, tratar de sacar una ley adelante que pudiera contemplar nuestro poder jubilar. Usted, hay que decir que fueron destituidos en el 79 por la dictadura. Distintos años. Porque el grupo es grande. Ajá. Nosotros mandamos hace ya en abril, después de turismo, una solicitud de informe al BPS con respecto para saber cuántos compañeros hoy en vida, que con vida estamos jubilados por esta ley. Nosotros habíamos planteado el tema de que esos compañeros, de que tenían tiempo perteneciendo a este grupo, que eran jubilados, que desarrollaron anteriormente toda esta historia. Ajá. En este caso tenemos a Carlito Astrada ahora, que se sumó, y se sumaron muchos otros compañeros. El grupo está más grande. Se fueron enterando de la situación y se fueron sumando. Claro. Primero era el boca a boca. Seguro. Después la posibilidad de la radio. Claro. Segundo, que sacamos un parlante por la zona del cerro, que hay una mayoría importante de gente jubilada por esta ley. Claro. Pero tenemos gente en Durazno que nos está escuchando. Gente en Canelones, en Tacuarembó, que tuvieron el mismo problema que ustedes. Sí, todos están jubilados por 18.300. Bien. Yo ahora le diría a Carlito que desarrolle lo que tú estabas preguntando. Bien, Carlos Astrada, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Una alegría estar acá conversando este tema, ¿no? Este tema a muchos de nosotros nos mueve en lo más profundo, ¿viste? Porque se han vivido muchas situaciones. Esta ley se votó el 20 de junio del año 2008, y en esa misma oportunidad, que era la última, se nos dijo que era el último día que se podía votar la ley, porque era año preelectoral, que no era lo que nosotros aspirábamos económicamente, pero sí se hacía justicia en el tema de contemplarnos como destituidos de la industria frigorífica. Y había muchos compañeros, muchísimos compañeros, con mucha precariedad en aquel momento, viviendo viviendo horas angustiosas, y tuvimos que ceder. Había otros compañeros que también querían seguir en la lucha y no aceptar las cuatro bases de prestaciones que se dieron, pero no daba para seguir. Había que, no digo yo transar, había que aceptar la propuesta. Y se nos propuso, por medio de una legisladora que salió a la puerta en el Palacio Legislativo a hablar con nosotros, creo que fallecida hoy día, capaz que le extiendo la vida. Yo me acordé del nombre de ella, Susana Dalmás, era el nombre. Y se nos dijo que por favor aceptáramos la propuesta y en el periodo siguiente se iba a seguir claro, hablando, claro, de este tema y de las otras cuatro bases que nosotros pedíamos, ocho bases de prestación. Claro, era muy duro y todo, pero era un respiro, era un alivio para muchos compañeros que estaban bastante precarios. El tiempo siguió y después de un tiempo siguió latente la inquietud de que esas cuatro bases de prestaciones se hicieran realidad. Y se fue al legislativo nuevamente, se consiguió una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, del gobierno de Mujica, y distintos grupos de los distintos frigoríficos hacían sus movidas, dos por tres nos visitábamos y escuchábamos en qué estábamos y nos compartíamos información, pero el tema estaba en rodaje, digamos. Claro. Les pido a los tres si podemos hacer una pausa para ajustar un tema técnico. Bueno, sí, seguimos, cómo no, conversando justamente, Carlos, de esta situación. Seguimos conversando con los trabajadores del frigorífico del Cerro, jubilados hoy, Daniel Rodríguez, Ramón Mármol, Carlos Astrada, nos visitan en esta mañana de viernes. Carlos, estabas comentando justamente el tema en el bloque anterior, el tema de lo que fue la ley y todo ese tipo de cosas. Claro, quería hacer una aclaración. Cuando se habla de los frigoríficos del Cerro es porque simplemente porque había tres frigoríficos y todo se concentraba ahí, pero acá hay muchos frigoríficos, frigorífico de Carrasco, frigorífico de Melilla, los frigoríficos de Durazno, el EFSA de Durazno, de Tacuarembó, está buena la aclaración. Sí, porque la ley fue claro, creada, digamos, para tener un final, digamos. Uh-huh. Pero digamos que hizo justicia, porque en ese sentido abarcó a toda la industria frigorífica, a obreros que habían quedado por fuera de otras leyes especiales que se habían creado anteriormente, y vino a traer pero quedó muy injusta en el tema económico. Claro. Porque no ganamos ni la mitad de lo que ganaría un peón común en aquel momento. Entonces digo, y éramos todos obreros especializados en nuestras tareas. Exacto. O sea que esa es la explicación de por qué. No es una porfía, sino que es el recordatorio al poder político de que se tiene que hacer justicia de una vez por todas. Porque fue de apuro que se sacó esa ley. Claro, porque era año preelectoral el 2008. Y con la promesa de que se iba a cambiar. Bueno, fue lo que una legisladora, ajá, nos dijo en la puerta que da hoy a la Plaza Primero de Mayo. En aquel momento todavía no estaba. De que seguiríamos hablando, y se siguió hablando, pero sin resultado ninguno. Se habló con los gobiernos posteriores, tanto el de Mujica como nuevamente el de Tabaré Vázquez, sin conseguir resultados. Se habló con todos, se llegó hasta hasta los secretarios, hasta los ministros de Economía, el ministro de Trabajo, y no se tuvo una resolución positiva a este tema. Sé de una minuta comunicación que la respuesta que daba el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al Parlamento era de que no era conveniente otorgarnos estas bases de prestaciones, porque si no, las otras leyes especiales que estaban vinculadas también a casos especiales, de caso de la 18.033, por ejemplo, iban a hacer el mismo recorrido, entonces, y todo el mundo iba a entrar a pedir. Y eso no es respuesta, eso no es una respuesta justa, ¿no? Totalmente. Que cada uno haga el pedido que tenga que hacer, pero no, la respuesta no puede ser esa. Pero bueno, seguiremos peleando en la porfía de que... A mí me trae recuerdo esto de una periodista X que le dice a un político, ustedes los políticos, dice, prometen y prometen y prometen, y cuando llegan al poder no cumplen. Y el político le respondió como una respuesta rápida. Bueno, esa es la regla, ¿no? Digo, nosotros no aceptamos esta regla. Como que es algo normal, ¿no? Sí, nosotros no aceptamos esta regla, y bueno, hoy estamos planteando, seguimos planteando lo que planteamos en el pasado, lo mismo. Bien. Creemos justa la reivindicación de las cuatro bases de prestaciones que en su principio fue lo que pedimos, 8 bases de prestaciones, y bueno, para nosotros sigue faltando algo, ¿viste? Daniel, Ramón, ¿algo que quieran agregar a lo que estaba diciendo justamente Carlos? Sí, es necesario también plantear que esto a la gente de carga y descarga también le corresponde, ¿no? Uh-huh. La ley los abarca, ¿no? Porque no estamos hablando, como lo dijo Carlito, solo del cerro, sino que esto es mucho más amplio. Nos encontramos con una dificultad de comunicación, y esperemos poder lograrlo a través de la radio, principalmente, de que esos compañeros que todavía hoy no saben, no están enterados, que seguimos en rodaje, que las reuniones se hacen los sábados 4:30 de la tarde en la Federación de la Carne, calle Grecia y Holanda, histórica la sede de la federación. Y además, un poco lo que decía Carlito, ya por supuesto la edad está haciendo mucha mella, ¿no? Hemos tenido la pérdida de muchos, pero de muchos compañeros. Esta pelea arranca en el 2008 cuando sale la ley. Después el reclamo que sigue es el compromiso por sí seguir hablando para las otras 4 bases. 4 bases, que es la mitad de lo que ganaba un peón en el momento que nos dieron la jubilación. Un peón de los de la industria tradicional ganaba 8 cuando se jubiló. Uh-huh. A medida que pasa el tiempo, la brecha se agranda, porque el mismo porcentaje para 10 es menos que para 20, es sabido. Clarísimo. Entonces, en este caso, ya si nos ponemos a pensar, 4 bases ya no serían, porque tienen un monto que para nosotros ya es inalcanzable lo que están ganando, ¿no? Que está bien merecido, por supuesto, ¿no? Y no es solamente nuestra situación, en este caso que estamos reclamando a través del grupo que tenemos, que sigue insistiendo porque somos medio porfiaditos, sino que el problema es que hay una franja grande también de jubilados que estamos pasándola mal, ¿no? Hoy se nos suma, nosotros tuvimos un parate allá por el tema de la pandemia y reiniciamos este año otra vez. Tenemos casi el mismo problema cuando sale la ley. Estamos en un año preelectoral. El tiempo que tenemos no es mucho, claro, pero comunicar que también ahora el viernes de la semana que viene tenemos una entrevista con el ministro Mieres. El 23 se reúnen con Mieres. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué se le va a plantear allí? ¿Cómo es esa situación? Nosotros pensamos que el sistema político de este caso lo debe conocer todo, uh-huh. ¿No? Lo debe conocer todo. Pero nosotros otra vez vamos a insistir en la posibilidad de aclararlo más, cuál es la reivindicación que nosotros pretendemos. Y bueno, se nos da la posibilidad de tener esta entrevista. Ellos, claro. Que... ¿Y últimamente han tenido algún contacto con representantes, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo o algo? Hemos tenido una reunión con Santiago Torres. Ajá. Porque, ¿qué pasa? Esto sí. Empieza ya por febrero. Uh-huh. Elevamos una carta en la Torre Ejecutiva, que a la hora ya nos respondieron y fue derivada al Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo estuvimos esperando hasta ahora que se concretara esa reunión, cosa que no se hizo. Entonces fuimos con el abogado, con Alberto, uh-huh. Y pudimos hablar con Santiago Torres, esto ya hace cerca de un mes, y la posibilidad de que él se conectara con el ministro y le diera la comunicación en lo que nosotros andábamos. Eso se logró a través de una conversación que tuvo José con el propio ministro en la semana pasada. Y bueno, lo concreto es que el viernes de la semana que viene, a las 10 de la mañana tenemos... A las 2 de la tarde tenemos una reunión con él. El viernes de la semana que viene, y previamente esta reunión habitual que ustedes tienen los sábados. Nosotros, también, ¿no? Que sí, pueden plantear vamos cosas. A seguir, uh-huh. Claro, planteándonos... para que, a ver, con claridad el grupo también de alguna manera apoyándonos, capaz que claro. Va a estar afuera algunos compañeros analizando lo último para tener claro, esa reunión también claro. Para ver cómo sin ningún tipo de presiones, ¿no? Sí, porque sí. Es la primera conversación que ajá. Tenemos, aunque suponemos que esto se sabe, es la primera conversación que tenemos y bueno, vamos a ver cómo sigue. No sé, Daniel. Arrimamos un poquito el micrófono así a... Yo mucho no puedo agregar a lo que han dicho los compañeros, porque nosotros venimos a apoyarlos, pero no necesitan apoyo ellos. Claro. Recordar, por ejemplo, la fecha cuando empezaron las destituciones, que fue en el año 79, pero no solo la del 79, porque se siguió destituyendo gente mientras estuvieron intervenidos los frigoríficos. Claro. En esa época yo recuerdo que hubo un boom en las exportaciones de la carne, que fue el momento que más trabajaron los frigoríficos, todos los frigoríficos, toda la industria. Y recuerdo que habían exportaciones a Egipto y a Israel. Y cuando surgió ese boom de la carne fue cuando se intervinieron los frigoríficos. Y bueno, y ahí entre los tejes y manejes que empezaron a aparecer los mataderos, los pequeños mataderos, ahí empezaron a sacar gente. Empezó la persecución, los despidos... compulsivo. Y una cosa que quiero decir, por ejemplo, que existían listas negras, porque la gente que salía del EXA, por ejemplo, a trabajar y pedía trabajo en otro frigorífico, yo recuerdo que nos decían, bueno, si tenía el número de chapa, que la chapa en ese momento, la chapa del número de identificación del trabajador, era como el número de cédula, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vos ibas a pedir trabajo a otro frigorífico y decís, sí, yo tenía número de chapa. Quédese tranquilo que no necesita ninguna carta, que con esto nosotros arreglamos. Claro. Nunca más te llamaba. Nunca más. O sea, estaba todo... Estabas marcado ahí como que... Sí, sí. Existían las litaneras en la industria del frigorífico. Y hay mucha gente que está por esta ley que se tiene que enterar, por eso nosotros venimos acá y por eso ponemos autoparlantes en la feria barriales del cerro, porque la gente se acerque. Sabemos que cuesta porque estamos todos grandes con Nana. Y bueno, y esta lucha que llevamos, los tiempos están acotados, como decía Ramón, porque ya es el año, estamos pisando prácticamente el año preelectoral. y bueno, y vamos a seguir parados al pie. El ejemplo de ustedes, la necesidad obviamente de lo que les corresponde, pero también el ejemplo para que tantos luchen por lo que es injusto, justamente. Ustedes son una demostración de eso, de ir a la lucha, de ir a pelear lo que corresponde y demostrarle a los demás, y sobre todo también hasta las nuevas generaciones, que hay que luchar por lo que es justo. Sí, es una lucha que es justa, que entendemos que es justa, y quiero aclarar que no estamos pidiendo un aumento de la jubilación ni una reforma de la carta jubilatoria. Estamos pidiendo una equiparación que nos corresponde. Claro, claro. Y que no lo decimos nosotros, que ya hay instituciones civiles que nos han dado la razón. Uh-huh. Y bueno, esas son las armas que tenemos, luchar con los compañeros que quedan vivos y esperar que el tema político al final nos dé una oportunidad de hacer la reivindicación. Por eso ahora tenemos pendiente la reunión con el ministro, con Pablo Mier, que uh-huh. Yo estoy seguro que sabe, está muy muy bien enterado de, porque él ya ha estado en otra instancia de esta lucha que llevaron los compañeros antes. Pablo Mier ha estado. ¿Tiene el conocimiento de lo que está pasando? Claro, conoce, sí. Bien, bien. Acá José Luis me acerca un informe que dice que la ley 18.310 abarca EFESA Cerro, Victoria, Nacional, con margen, EFESA Durazno, Melilla, carga y descarga, entre otros. Sí, claro. Bien, les quiero leer algunos mensajes de los oyentes que se están comunicando. Por ejemplo, dice: soy de Durazno, estoy amparada a la ley 18.310, estoy cobrando desde el 2009 cuatro prestaciones, soy Nuris Medina, dice en este mensaje. Acá tenemos otro que termina en 819. Gracias por representarnos, aquí estamos todos escuchando y esperando llegue la respuesta a nuestros reclamos, dice este teléfono que no firma ahora. Otro mensaje dice: esa es la lucha, compañeros, esa es la idea, seguir peleando, mi apoyo estará pronto, estaré ahí para seguir apoyándoles, tenemos que estar juntos, unidos. Abrazo, Leonel Real, Luisa Moreira, EFSA de Planta de Durazno. Gracias. Alberto dice: un saludo a los compañeros que hoy informan de esta injusticia, adelante y lo lograremos. Zurdo Alberto firma. También este mensaje de María del Carmen dice: buenos días, acompañando y apoyando desde el cerro. Como ven, muchos oyentes que los están escuchando, que están atendiendo esta problemática, y la importancia de esa que...